descansaré, Señor, porque me has librado. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Señor Dios mío, a ti grité y tú me salvaste. No permitiste que enemigos se rieran de mí. Señor, tú sacaste mi vida del abismo y me redimiste cuando bajaba a la fosa. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Tú cambiaste mi luto en danza. Me has dado gozo y me has vestido de fiesta. Mi alma te cantará ya sin callarse. Señor Dios mío, te daré gracias por siempre. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado.